te fuiste. Claro, como tú eres una bandolera por esas calles perdidas. ¡Ah! De madrugada por esas calles, la triste soledad hoy me acompaña. Y entre las sombras se va muriendo, en medio del recuerdo de tu amor. Es difícil creer que haya podido borrar del pensamiento tu recuerdo. Ya te he olvidado y en ti no pienso, y no voy a esperar por tu regreso. We'll be right back. por un